Estamos con don Carlos Malpica Faustor, investigador, docente, consultor internacional, exministro de Educación en junio del año 2003, profesor egresado de la primera... Versiones contradictorias. Hay otro plano de análisis que es el plano laboral. Aquí estamos frente al sector más grande de trabajadores del Estado, que está pues postergado y que tiene reclamos y que ahora con este tema o con cualquier otro está reclamando un trato mucho más justo. Y este tema yo creo que rebasa al Ministerio de Educación. Esto es también del Ministerio de Trabajo, esto es del Ministerio de Economía y Finanzas, esto ya es del Ministerio del Interior, esto es por supuesto un tema del Presidente del Consejo de Ministros. Y también no se ha muertito el Poder Judicial. Está paralizada la legalización del Colegio de Profesores. Que no sean los muertitos tampoco los presidentes de gobiernos regionales. Ellos tienen responsabilidad de gestión de la educación. Entonces, el ministerio aparece como un interlocutor rebasado, ¿no? Y que tiene una actitud de cuestionamiento y de reducción de los derechos sindicales, ¿no? Y todo esto ha desembocado en una situación de huelga y de conflicto y de violencia. Atentados contra la vida, contra la seguridad, contra el turismo. O sea, esto no puede continuar. Esto hay que pararlo. Yo creo que hay que pararlo. Acabo de ver al señor Muñoz salir de aquí, ¿no? Y le digo, ¿qué está esperando usted? Que lo llame el ministro. Usted es el representante legal del magisterio, nos guste o no nos guste. Ha sido elegido y su directiva está inscrita en el Ministerio de Trabajo, en el registro de organizaciones sindicales del sector público. Entonces él tiene todo el derecho a pedirle una audiencia al ministro de Educación. Y el ministro de Educación tiene toda la obligación de recibirlo. Y podría plantearse ahí una agenda para un diálogo, ¿no? Porque si no, están como esos dos chicos que a la puerta del colegio dice que se van a trompear y se enfrentan uno con el otro y al final no pasa nada, ¿no? Yo creo que esto no se puede sostener. Y el último plano de análisis, César, es el derecho de los niños. En este momento hay niños que no están yendo a los colegios. Hay niños que no están recibiendo sus raciones de alimentación escolar. ¿Quién eso lo van a recuperar ese tiempo perdido? Y también están ausentes otros actores, los directores de escuelas, César. Los directores de escuelas, de acuerdo a la ley, no pueden entrar en huelga. O sea, yo afronté también un paro cuando fui ministro. El director de escuela forma parte de la estructura, por eso en la Constitución se le da un régimen especial. Y él tiene que asegurar que las escuelas estén abiertas, que se dé seguridad a los niños que concurren, a los padres de familia, las computadoras para que no se las roben, para que no haya deterioro físico. Esa es responsabilidad del director. Los directores no pueden hacer huelga, César. Está establecido claramente en el ordenamiento jurídico en nuestro país. Y la están haciendo. Y se están plegando, de la misma manera que los presidentes regionales se están también plegando o dando manifestaciones de apoyo. Claro, si el presidente sigue insultando al magisterio, no solamente van a ser los directores los que se van a plegar, ¿no? Es que prevalece la violencia, la confrontación, ¿no? La judicialización de estos temas, cuando aquí hay un tema muy sencillo, César. Ya la ley se dio. La ley nace con muy buena intención, es el producto de un trabajo de muchísimos años. Al final se aprueba en una manera tumultuosa y precipitada que todos conocemos. La ley no se merecía una aprobación. Por supuesto que no. Tan nocturna. Nosotros como Foro Educativo organizamos a pedido de la Presidenta del Congreso un seminario en el Congreso que se realizó el 4 de mayo. Y ahí está el informe. Y está la plenaria y está todo el compromiso. Recuerdo la última expresión de mi encuentro con la Presidenta del Congreso fue ahora o nunca, una buena ley, una ley que el magisterio la adopte, la haga suya, la sienta como el logro o el avance en una reivindicación. ¿Y por qué no han logrado eso, que el magisterio la adopte? La ley tiene cosas muy buenas, César, ¿no? Por ejemplo, en esta ley se consagra que el maestro cuando termine su carrera en el nivel 5 va a ganar el doble de la remuneración de cuando ingresó a su carrera en el nivel 1. Eso es un avance enorme de esta ley. Desgraciadamente la ley no dice cuándo, no dice en cuántos años, no dice cuándo comienza ni cómo comienza, ¿no? Eso es otra. La ley dice también que se va a descongelar los ascensos. Uno puede discutir sobre con qué criterio, con qué mecanismo, pero César, los ascensos están congelados para los maestros desde más de una década. Es el único sector de trabajadores del Estado que no tiene ascensos. Y esta ley tiene también errores. Por ejemplo, decir que los ascensos van a ser concursos cada 3 años. ¿Acaso los militares tienen concursos de ascenso cada 3 años o los diplomáticos? No, es cada año. Y luego se dice, tú ves el título de la ley. La ley dice, ley que modifica la ley del profesorado en lo relativo a la carrera pública. y tú lees la ley, y la ley lo que hace es crear otro régimen laboral y otra carrera. Y todo lo que esta ley ofrece, que es bastante, y cosas muy buenas, las ofrece para los que pasen de la vieja carrera, que es donde están ahora 320.000 maestros, a la nueva carrera. Mientras no pasen, no tienen nada. ¿Y cuándo van a pasar? ¿Y cuánto se les va a pagar? ¿Y cuánto va a costar? El proyecto... ¿Eso lo dice la ley? No lo dice, no lo dice. Hay declaraciones de que cuesta tanto, etcétera. Mira, César, son 320.000 maestros. Auméntale 100 soles por mes durante un año. ¿Cuánto cuesta eso? Son 300, más de 300 millones por aumentar 100 soles, nada más. De manera que una carrera no se va a impulsar pues con 100 soles por cabeza, ¿no es cierto? Quiere decir que acá hay de por medio un esfuerzo económico enorme. El proyecto del Ejecutivo del año 2007 tenía un análisis de costo y beneficio. Y uno podía discrepar de las cifras y del método de cálculo, pero todo proyecto de ley tiene que tener un análisis de costo y beneficio. Tú entras al portal jurídico del Estado y toda nueva ley, hoy en día, aparece no solo el texto de la ley, sino su sustentación, su fundamentación, su resumen. ¿La ley es más buena que mala? Yo diría que la ley es una conquista, pero hay que modificar. ¿Qué? Pienso yo que hay que modificarlo, Yo he señalado que hay cinco aspectos observables. Sí, estoy en contra de un sistema dual, o sea, maestros del antiguo régimen y maestros del nuevo régimen. Esa dualidad puede causar tensiones enormes en la comunidad educativa. Tú como padre de familia vas a querer que cuando asignen a tu profesor, al profesor de tus hijos, claro, que sea uno pues del régimen nuevo. Y si en esa escuela no hay ninguno del régimen nuevo, entonces ya te imaginas el problema. Luego va a haber una cantidad de reclamos, ¿no? El maestro que no ha pasado todavía el examen va a decir, ¿por qué a ese recién llegado, recién reclutado, ya le aplican el nuevo baremo de remuneraciones? Y yo tengo 15 años esperando ascenso y no me los han dado. Y por último, todo el ordenamiento jurídico y desde la declaración de los derechos humanos dice que hay igualdad de trabajo, igualdad de remuneración. Entonces, te imaginas, estaríamos judicializando, haciendo reclamaciones hasta el Tribunal Internacional de la Haya sobre estos temas. Luego, el otro gran problema, César, es que no se puede usar la evaluación para votar gente. Eso lo hizo Fujimori, acuérdate, con un decreto ley en el sector público, y hasta ahora tenemos el problema de las listas, de las famosas listas de reposición. La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta, y habrá la quinta y la sexta. ¿Quiere este gobierno meterse en un lío de eso para que más tarde sea recordado también como un gobierno que votó y que después hay que reponer y hay que reconocer? Eso no se puede aceptar, César. El cese, la destitución, están en el ordenamiento jurídico actual considerados sanciones disciplinarias, sujeto a proceso administrativo. Entonces no se trata, creo yo, de hacer una evaluación cada 3 años para ver si calificas o no calificas, y si no calificas, te capacito, y si no aprendes o por alguna razón no pasas el examen, te vas fuera. Eso me parece que es un mal uso de la evaluación. La evaluación de desempeño, de acuerdo a la ley, se hace cada año en todos los trabajadores, y en todas partes. Es una evaluación de desempeño, que es una evaluación formativa, que determina si todo va bien, si estás produciendo, si hay problemas, si tienes problemas de calificación, problemas de motivación. Pero ¿cómo me deshago de los burros? Ese es el mecanismo, o sea, no tenemos que declarar burros al magisterio, lo que tenemos que decirle, mira, para merecer el nivel 1, 2, 3, 4, 5, estos son los calificativos que tú tienes que adquirir. Entonces, si los tienes, ¿no? Perfectamente, no hay problema. Además, la carrera descongelada... Pero si no los tienes, te ceso. No, hay que capacitarlo. Eso está en la ley, César, en la ley vigente. Pero entonces, ¿es la estabilidad laboral absoluta? No, porque está sancionada en la ley la ineptitud, la falta de entrega, el no capacitarse permanentemente, el no superar y reiterados rendimientos negativos son causales de suspensión, causales de cese y causales de destitución. Eso está normado perfectamente en la ley general de los trabajadores públicos. Pero como condición, no como evaluación. La evaluación es como cuando el médico te examina, César, ¿no? Hace un diagnóstico, ¿cómo estás? Y dice, mira, tú estás así, se acabó. Pero el después receta el médico. Después dice, ¿no? Después dice lo que tienes que hacer. La evaluación es un análisis, ¿no? Que trata de demostrar si se ha avanzado o no. Se puede llegar en investigación a saber por qué no ha funcionado eso. Pero no es una manera de descartar. Es como si un médico diga, mira, lo que pasa es que estás enfermo, entonces ya no te atiendo porque estás enfermo. Si el médico está para atender a los enfermos, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Habría otro aspecto negativo? Sí, creo que esta, ya te he dicho, la dualidad por un lado, ¿no? Así es. El no usar la evaluación para votar gente moderna. modelo de Fujimori, yo creo que debe ser la evaluación formativa anual de servicios, ¿no? Luego tenemos el problema de las remuneraciones, ¿no? No dice la ley cuándo comienza el sistema y cómo se iría en cuántos años. Los estudios que hizo el Ejecutivo plantearon hipótesis de 5, 8, 10 años para llegar a eso de doblar el sueldo terminal respecto al sueldo inicial. La ley no lo dice y habría que decirlo. Y por otro lado, César, el maestro que ingresa a la carrera está ganando la mitad de lo que gana una enfermera del sector público. ¿Cuánto? Ahí tienes los cuadros. Y la diferencia entre el que comienza y el que termina es de 15%. O sea, estamos hablando de acá tengo un cuadro. Estamos hablando de la antimeritocracia. Por supuesto, o sea, y la evaluación, la cultura de evaluación es una cultura que tenemos que inculcarla, no solamente en las evaluaciones de desempeño. Pero según la nueva ley, ¿esto se mantiene? ¿Esas diferencias de ratio salarial se mantienen? Proclama la ley que se tiene que doblar. Entre el 1 y el 5 se va a doblar. Pero no dice en cuántos años. No dice, sino que los que ingresarán al nuevo se le dará. O sea, la ley no tiene costo en este momento. Correcto. No tiene un análisis de costo-beneficio porque no se puede instrumentalizar. Eso no lo va a arreglar el reglamento, César. ¿Cuánto gana un maestro que recién ingresa? Aquí tienes la escala, mira. El sueldo promedio, cifras oficiales del Ministerio de Educación, el nivel 1 está ganando 1.196 en promedio nacional. Y en el nivel quinto, 1.398. Mamma mía. O sea, 15%. Tú ves que en este momento hay empleados que comienzan pues con una remuneración total. ¿Cuánto gana una enfermera? Gana alrededor de 3.000 soles. O sea, yo no digo que una enfermera no merezca ganar 3.000 soles. Yo lo que dicen, un maestro no merece ganar 1.200 soles, ¿no? Entonces, claro, le dicen, maestro, tú vas a ganar, estás en el quinto, vas a ganar no 1.200 sino 2.400. ¿Cuántos años pasan para llegar al quinto? Bueno, están congelados los ascensos, César, hace más de 10 años. O sea, hay un... Pero en teoría, ¿cuánto me demoro del 1 al quinto? Ah, 20 años. 20 años. Sí. 20 años después gano 1.400 soles. 15% más, ¿no? Tú puedes ver las boletas de pago, César, de los trabajadores del magisterio. Es una boleta, parece una tabla china. Tú no le entiendes qué cosa es, una cantidad de cachos por una cosa, cachos por otra cosa. Uh-huh. Esta también es mi boleta como pensionista del Estado. El mismo panorama, o sea, desde la Constitución del 79 decía que habría un sistema único de remuneraciones del sector público y desde el año 91 que se implementó ese sistema nunca se ha revisado más, y luego todo el sector público está en este mecanismo de decreto por aquí, bonificación para allá, pensionable, no pensionable, acumulable, no acumulable. Tú puedes convocar aquí a cualquier maestro, César, que traiga su planilla, su boleta de pago, y que te diga si le entiende, si puede reclamar, si tiene una explicación. Es impresionante, ¿no? Aumento, sí. Decreto de urgencia 105, sí. 50 soles. Sí. Bonificación personal, 2 centavos. Sí, sí, sí. No, no estoy bromeando, sí. ¿Ah? No, no está bromeando. Dice 0,02 sí, centavos. Sí, sí. Pensión reunificada, 44 soles 55 céntimos. Y esa es mi boleta. Y la otra boleta... Movilidad, 5 soles, 1 centavo. Sí. Eso es lo que yo... Perdóname, pero es una risa siniestra la sí. mía, ¿no? Es una risa nerviosa. Y la otra boleta... Reajuste, decreto supremo 110-2006, sí, sí. 8 soles, 76 centavos. Sí, sí. Reajuste, decreto supremo 016-2005, sí. 20 soles, sí. 11 centavos. Sí. ¿Qué es eso? Y la otra boleta es de mi cuñada, que es maestra, ¿no? Y puedes mirar, es más complicada todavía. Sí, entonces, sí, hay que, esta es la manera como está tratado y pagado el magisterio. Entonces, esta ley de carrera que se ha aprobado, ¿no? Sin pronunciarme yo sobre el cómo. Preparación de clases 22 soles 50. Sí, sí. Entonces, César, esta nueva ley sí es una conquista, si tú te refieres al texto solamente, ¿no? Es una uh-huh. conquista, pero es una conquista que hay que perfeccionar. O sea, yo pienso que en este famoso diálogo que se va a concertar y que ojalá sea entre el sindicato y un conjunto de ministros, ¿no? De acuerdo a una agenda clara, se trate este tema, ¿no? Muy bien, esta ley nos ofrece el oro y el moro, muy bien, pero ¿por qué esta dualidad de regímenes que va a ser causa de tensión? Muy bien, ¿en cuántos años se compromete el gobierno a cumplir, no? ¿Cómo hacemos para mejorar el nivel de entrada? Porque con este sueldo no vas a atraer a los mejores muchachos de secundaria, pues. Entonces, ¿de qué vale que pidamos notas altas para el ingreso a la escuela de formación pedagógica o a la facultad de educación? ¿De qué vale que le demos una buena formación? Si no le mejoramos las condiciones, no atraemos. Es una burla, pues, claro, a la meritocracia, precisamente. Pero ¿no? Claro, tenemos que atraer a los mejores. 20 años después, mi sueldo tope, el techo salarial sí. Es 1.398 sí. soles. Claro. Discúlpame, claro. ¿No? Esto es lo que gana el ayudante del conserje del Banco Central de Reserva. Sí. No, ¿eh? No es sí. broma. ¿Eh? No. El segundo conserje sí. gana esto y bueno. Creo que saca más con bonificaciones. Bueno, tú puedes mirar el portal del Ministerio de Educación para ver cuánto ganan ahí, no solamente los técnicos, sino también el personal de servicio, choferes, jardineros. No, yo no te digo las cifras, tú puedes investigarlas. O sea, sí tenemos que ofrecerle un mejor sueldo de inicio en la carrera, perfecto, más alto, y ser más exigentes para atraer a los buenos candidatos, ¿no? Darles una, hay que someter a evaluación, ya se... Hombre, ya se para regresar a la época en que Raúl Porras enseñaba secundaria, ¿no? Pero claro, qué maravilla, ¿no? Sí, yo he tenido profesores de secundaria, es una enorme magnitud, pero lo que pasa es que el sistema se ha democratizado, pero no puede hacerse a nivel de sacrificio de la calidad, ni menos de la pauperización del magisterio. O sea, ahí hay un problema de fondo, ¿no? Yo creo que hay obligación de que estos dos interlocutores, ¿no? El secretario general, el señor que acaba de estar sentado aquí, y el señor ministro, que no estén esperando uno que el otro haga el gesto. Yo creo que tienen la obligación de reunirse. Y mientras eso, ellos pueden discutir todo lo que quieran, y hay que tener a los niños a la escuela, ¿no? He escuchado algunas iniciativas que valdría la pena examinar. Por ejemplo, si dicen que la mayor parte de los maestros han trabajado, muy bien, los directores de escuela determinarán quiénes han trabajado y tienen las vacaciones que ya vienen ahora. Y si hay otros que no han trabajado, pues tendrán que trabajar sin vacaciones, pues, para reponer el tiempo perdido, ¿no? O sea, hay soluciones, sin el enfrentamiento, sin hacer violencia. Pero hay una vocación de enfrentamiento por parte del ministro de Educación, ¿eh? Pero así como hay una vocación de enfrentamiento por parte de Guainalaya, el SUTE radical, y parte del SUTE ortodoxo, claro, supuesto, que sí. Eso lo conocemos, el diagnóstico ya está súper conocido y además no es nuevo, César. Esta es la misma película que se repite con el mismo guión a lo largo de los años, que ya yo los tengo bastante, mucho más que tú. Entonces, no, yo creo que aquí hay gente que no se puede hacer el muertito. Y tenemos que recuperar la reanudación de las clases. El SUTEP dice que todo el país está en huelga y el ministerio dice que es un pequeño sector que está en huelga. Bueno, dar instrucciones a los directores de escuelas, ¿no? Señores, ustedes, si ustedes, a mí me hicieron un paro en el mes de septiembre del 2003 y yo utilicé el argumento que te estoy dando ahora. Usted, señor director, no tiene derecho a huelga. Y usted es responsable de que la escuela esté abierta. Si el maestro no quiere venir, ese es su problema, ¿no? No se le pagará, pero usted es el director. Y no se cerró ninguna escuela, César, en ese conato de paralización que me hicieron en el mes de septiembre. Yo claro, pero si tu afán es la confrontación y la guerra mundial, al contrario, permites que cierre la escuela. Bueno, entonces... Para acelerar el proceso de la beligerancia. Entonces, y eso es lo que quiere Chan. Entonces acá hay bomberos que están usando gasolina para apagar los incendios. Pues no, lo que pasa es que el bombero está en huelga, del castillo está en huelga. Y se ha declarado en huelga, según me entiendo, porque al doctor García no le interesa que el Castillo oficie de bombero ahora. Bueno, eso ya son análisis mayores. Yo lo que te digo es que este problema compromete... No, lo que yo digo es que tú tienes toda la razón al decir que esto es apagable, sí, si hay buena voluntad ahora. Sí, y que ya rebasó al ministro de Educación. Tú sabes que en la ley que se aprobó en el Congreso estaba previsto en el portal que tenía que pronunciarse la Comisión de Trabajo. No se pronunció la Comisión de Trabajo. Tampoco decía, pero debía pronunciarse la Comisión de Economía y la Comisión de Presupuesto, porque esto cuesta miles de millones de soles, ¿no es así? No se han pronunciado. Muy bien. Pero ya tenemos una ley. Yo puedo poner acá la ley vigente, ¿no? Puedo poner el proyecto del Ejecutivo, que fue el más discutido en el país de años de años. Yo mismo he sido miembro de esa discusión. Y poner lo que se aprobó. Y ahí tú vas a ver. Si dice, el gobierno dice, le estamos dando más, y el SUTE dice, nos están recortando, muy bien, se ponen los dos textos y se saca un texto único integrado, por el principio de que en caso de duda hay que favorecer al trabajador, entonces no hay que pelearse, hay que ponerse en una mesa, en una tabla y cotejar lo uno con el otro. Fíjate, la ley que han aprobado, si tú la comparas con el proyecto del Ejecutivo, tiene los mismos capítulos, con el mismo nombre y en el mismo orden. Sí, o sea, es muy Carlos, sencillo. Pero si tú hubieras tenido como propósito destruir al SUTEP, no tendrías vocación de diálogo tampoco. Bueno, César, el derecho de sindicalización es muy sagrado, ¿no? Y yo creo que si en el Perú están enfermos los sindicatos, como están enfermos la magistratura y como están enfermos muchos sistemas, ¿no? No vamos a atacar, pues, al enfermo, ¿no? Tenemos que atacar la enfermedad. Yo creo que la sindicalización es muy sagrada, es un respeto constitucional, está desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, ¿no? Y la huelga también es un derecho que debe usarse de acuerdo a las normas. Quisiera recordar que la OIT no tiene recomendación internacional de convenio sobre huelga. Eso lo deja a cada país. Lo que hace la OIT es opinar, recomendar, pero la huelga es un instrumento que debe usarse bien usado, ¿no? Correcto. Hemos estado con don Carlos Malpica Faustor, investigador, docente y consultor internacional, probablemente en la entrevista más significativa que sobre el asunto magisterial hemos tenido en esta cabina. Muchas gracias. Gracias, César. Hasta mañana.